ti seré puro instinto. Seré amigo y escudero. Seré héroe, mago, niño. Seré amante o consejero. Por ti diré tantos te quiero hasta llenar los instantes. Seré fuego y seré arroyo donde puedas cobijarte. Y yo por ti, solo por ti, mi amor. Yo por ti, solo por ti, mi amor. Por ti seré la poesía, seré el guía de tu viaje. Y abriré cada ventana donde tú seas mi paisaje. Y yo por ti,